El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme. Convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Y ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido en aquello de que les hablaba yo, lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaban con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, estamos celebrando el domingo único de la Pascua, que se estira a través de estos días y donde la Iglesia se esfuerza en colocar todos los pasajes más importantes en forma cronológica de los hechos que fueron realizándose las dos primeras semanas de la resurrección de Jesús. Luego también lo que va a suceder un poquito después en el encuentro con los demás apóstoles en Galilea, en Tiberíades, y luego también incluye la ascensión cuando lo celebremos dentro de 50 días. Todas estas apariciones hacen que en los apóstoles reinase esa alegría, ese gozo, ese deseo de la vida eterna. Jesús está allí, los discípulos de Emaús vienen corriendo, lleno de gozo para contar lo que había sucedido, el corazón ardía, estaban ya pensando en la vida eterna, ya no querían ni vivir en este mundo, querían ya pasar a la otra vida. Es lo que sucede cuando uno tiene esos encuentros con Dios. Ya uno no quiere vivir porque se da cuenta que la realidad que nos espera es infinitamente mayor que la realidad que vivimos. Y los discípulos de Emaús, contentos, llegan a contarle a los apóstoles la noticia. No estaba Santo Tomás aquí porque es el primer domingo mismo de la resurrección, a la tardecita, al anochecer. Entonces vienen contentos y también ellos, los apóstoles, le dicen: «Sí, es verdad, porque se le apareció a Simón Pedro, que se ve que estaba solo a eso del mediodía. Y había llegado Pedro, estaba allí, estaban todos contentos y Jesús se aparece en medio de ellos». Es decir, Cuando yo digo que se aparece, no digo que antes no estaba, sino que podríamos decir se deja ver, porque él siempre está, absolutamente siempre está. Lo que pasa es que no se deja ver. Nuestra naturaleza humana no permite, en el estado que vivimos en este mundo, no nos permite contemplar lo espiritual directamente. Tiene que intervenir Dios para que veamos lo que está al lado nuestro. Los santos cuando veían a Cristo, a la Virgen, algunos, ¿no? Porque no todos veían, tenían visiones, ¿verdad? Pero, o cuando alguien veía al ángel de la guarda, no quiere decir que el ángel ahí empezó a estar. Siempre está. Lo que pasa es que Dios permite, por una gracia especial, que uno lo pueda contemplar. Es enorme la alegría. No pueden creer, pero de tanta alegría que tenían. Pensaban en la vida eterna. Ahora sí vale la pena sufrir. Ahora sí vale la pena levantarse todos los días. Pero no solo eso, ahora vale la pena morir por Jesús. Por eso que están tan contentos y salen a predicar después con tanta fuerza y con tantos deseos de morir, porque experimentaron ese anticipo. Lo que los pastorcitos de Fátima vivieron cuando vieron a la Santísima Virgen, que fueron envueltos en una luz que los hacía a ellos verse en Dios y les llenaba de gozo y paz, les dieron a ellos también ese deseo profundo de estar ya en la eternidad. Ya la muerte no era un susto ni nada para ellos, solo querían estar donde estaba Dios, la Virgen, Jesús, los santos. Entonces, en este tiempo de Pascua también es muy importante que nosotros unamos esta alegría a la esperanza de la vida eterna. Jesús se aparece aquí y es, dice la Sagrada Escritura, que al principio todo fue hecho por Cristo, toda la creación fue hecha por Cristo. Al principio fue así, pero también la recreación, que se llama redención, muerte y resurrección, es la recreación de las cosas porque se restablece todo. También está Cristo, por Cristo se hizo la restauración. La creación y la restauración se hace por Cristo y la Santísima Virgen como una pareja, juntos, ¿verdad? Y entonces, Cristo no solamente por Él se hicieron las cosas desde el principio, sino que también es el mismo principio. Cristo es el mismo principio de las cosas. Por eso dice San Pablo, lleno de alegría, porque a San Pablo también se le va a aparecer Jesús un poquito después. Él perseguía a los cristianos y el gozo le vino tan grande, tanta la alegría y la esperanza. Él va a escribir esto en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, en adelante. Dice así: el Padre nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Nos saca de las tinieblas del pecado con la resurrección de Cristo. ¿Y qué hace? Nos traslada al reino del Hijo de su amor, Hijo con mayúscula, al reinado de Jesús que se vive con la gracia. Con la gracia tomamos parte del reino de Cristo. Y va a ser eso en plenitud en la eternidad. Pero el Padre nos lleva, nos traslada, nos transporta de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él nos perdona. Nos acercamos el domingo de la misericordia. Redención y misericordia van juntas. Dice, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios. Ese Cristo es la imagen. Nosotros somos imágenes de Dios porque tenemos imágenes natural, tenemos entendimiento y voluntad como Dios también tiene. Puede conocer y amar nosotros también. Y somos libres como Dios. Por eso somos imágenes. Y somos semejanzas y vivimos de la gracia de Dios que viene a traernos Jesús. Pero dice que Cristo es la imagen, porque es perfectamente idéntico al Padre. Imagen de Dios invisible. Cristo es el mismísimo Dios, segunda persona, no es el Padre, sino el Hijo. Otra persona distinta del Padre, pero es el mismo Dios hecho visible en Cristo. El Verbo se hizo visible en Cristo, primogénito de toda criatura, es el primero de todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Ven que Jesús tendría que haber estado igual? ¿Ven que la encarnación tendría que haberse dado igual? Porque dice que por Él fueron hechas. Por Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Los ángeles también fueron creados y las almas humanas, que son invisibles, también fueron creadas por Cristo. Las visibles y las invisibles, los tronos, jerarquía angélica, dominaciones, jerarquía angélica, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. No solo por Cristo, no solo por ti, le dice el Padre, haré esto, sino para ti, es tuyo. Por eso Cristo es Rey, porque el Padre le entregó todo lo creado, es tuyo. No solo por ti, sino para ti. Él es antes que todo lo, y subsiste antes que todo. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Cristo. Él es el principio. Entonces, no solamente Él está en el principio, porque cuando Dios va a crear todas las cosas, dice que en el principio el Espíritu Santo se cernía, aleteaba, como que flotaba sobre las aguas. Cuando Dios va a fecundar todo, es el Espíritu Santo que fecunda, pero por Cristo. Por eso que cuando se encarna el Verbo, se hace eso por Cristo, pero es el Espíritu Santo que aletea sobre el mar. María significa mar, sobre María, y se da allí la encarnación que vamos a celebrar el lunes. La encarnación se da cuando el Espíritu aleteaba sobre ella y le cubrió con su sombra. Por Cristo y para Cristo fue la fecundación, porque lo que nace de allí se llama Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, es el principio, el primogénito de los muertos, para que tengan la primacía sobre todas las cosas. Plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la divinidad entera, completa, porque es Dios igual que el Padre. Y por Él reconciliar consigo todas las cosas en el cielo, pacificando con la sangre de su cruz así las de la tierra como la del cielo también. ¡Qué hermoso! San Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, la palabra principio, qué importante que es, porque en el principio se hicieron las cosas. Cristo es el principio, dice aquí San Pablo, es el principio de todo lo creado, pero Él es también el mismo principio. Por eso San Juan empieza su evangelista, su narración diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, antes que todo naciese, si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese principio es muy importante. ¿Qué hizo Cristo? Cuando restablece todo, vuelve a comenzar. Yo hago nueva todas las cosas. Empieza de nuevo. Es el principio. Nosotros vivimos el principio con este cirio. ¿El principio de qué? De la restauración, de la redención. Entonces, tenemos que tener esta alegría de los apóstoles, la alegría de Cristo resucitado, porque estamos llamados para la eternidad. Estamos llamados a ser luz que no se apaga y que se distingue de las tinieblas. Estamos llamados a vivir esto con Cristo. Somos de Cristo, por Cristo, para Cristo. Nos movemos en Cristo. Todo es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Y así está esa unidad entre las criaturas, pasando por el corazón de Cristo. Claro que por el corazón de María, el corazón de Cristo, a la esencia de la Trinidad. Pidamos entonces la gracia de vivir la alegría de estos apóstoles, teniendo en cuenta quién es el que ha resucitado, quién es Cristo, quién es esa misericordia que el domingo se dará en plenitud. Ese es Cristo, el Hijo amado del Padre, el Hijo que está enamorado, el Hijo de quien el Padre se ha enamorado. El Hijo único de Dios que ha muerto por nosotros. Que así sea.